LV Radio, lavidaenrojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana te ponemos al día con el mejor fútbol para terminar el año. En una nueva jornada de liga, la 15ª jornada en Primera División, donde vamos a empezar mirando a ver lo que han hecho los nuestros. Y miramos a la actualidad del Atlético de Madrid porque esta vez sí, el guardameta rojiblanco Asenjo evitó otra ruina del Atlético de Madrid para terminar el año. El Tenerife y el Atlético de Madrid que pudieron repartirse al final los puntos que estaban en juego en un mal partido que definió la situación de los dos. Nino adelantaba al Tenerife muy pronto después de una nueva pifia de la defensa rojiblanca, pero pudo empatar Jurado en esa primera parte. Asenjo se convertía en la figura del partido, parando un penalti al propio Nino antes del descanso y además sacar una chilena justo cuando el partido ya llegaba a su pitido final. Así que por fin apareció el portero del Atlético de Madrid, al que se fichaba con tantísima esperanza, que sí pudo demostrar este fin de semana lo que ha valido. En un malísimo partido, partido muy aburrido, la falta del Kun Agüero volvió de nuevo a pasar factura al Atlético de Madrid. Nadie fue capaz de echarse el equipo a sus espaldas, sobre todo en ataque. Un Atlético de Madrid que jugó en este partido con Asenjo en la portería, línea de cuatro para Domínguez por la izquierda, Ufalusi por la derecha, pareja de centrales para Juanito y Perea. Por delante el doble pivote para Clever Santana y Asunsao. Una línea de tres con Simao por la izquierda, Maxi derecha, media punta para Jurado, la punta de ataque para Forlán. A lo largo del partido, Quique buscó soluciones en Sinama Pongol, Raúl García y Pablo, pero el juego del Atleti que no mejoró. Al término del partido, Quique se iba satisfecho con ese empate. El entrenador rojiblanco se mostraba muy satisfecho con el empate, con ese punto conseguido en Tenerife, porque en su opinión dijo: el Tenerife nos ha llevado al límite con una exigencia defensiva máxima. Estaba contento al término del partido era Sergio Asenjo. Aún así decía que hay que ir mejorando y seguir mejorando de cara a este nuevo año que llega. Bueno, aquí lo que interesa es el resultado del equipo y está claro que todo lo que no sea ganar pues no beneficia al equipo. Es complicadísimo empezar y que en los primeros 5 minutos pues te saquen un córner y luego una falta lateral en la que encajamos el gol. Es medicina. Tenemos que mejorar esa faceta y empezar pues los partidos de otra manera sin que nos quieren tantas ocasiones y tantos problemas. Pero bueno, yo creo que el equipo pues ha sabido sobreponerse y bueno, yo creo que en la primera parte pues hemos encontrado buenos momentos de fútbol. O sea que en la segunda parte ya físicamente yo creo que el equipo estaba un poquito cuesta abajo y yo creo que el calor y la humedad aquí de la isla pues yo creo que el equipo lo ha notado. Sí, no creo que sea por falta de atención, yo creo que el equipo pues todas las semanas entra en esas jugadas y bueno, con la mala fortuna de que el centro lateral pues acabe en gol. Yo creo que hay que solucionarlo cuanto antes y ya no sé si es por atención o por lo que sea, pero bueno, lo que está claro que no podemos dejar más goles de esa manera. Entonces bueno, ahora que trabajar más si se puede y poco a poco pues, solucionar esos problemas y sobre todo pues, esos errores puntuales. No hemos tenido una oportunidad al final de Sinama y bueno, pues hemos tenido ahí la victoria, pero es verdad que teniendo en general el equipo pues no ha estado todo lo bien que queríamos y bueno, yo que no, pues antes de perder, pues bueno, un punto pues es importante. Al final reparto de puntos en Tenerife, puntito que hace que mejore la trayectoria del Atlético de Madrid, así que toca resetear y pensar ya en el nuevo año. Con estos datos vamos a buscar los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. En primera división, 15ª jornada de liga para cerrar este 2009, que nos ha dejado 25 goles. De momento acumulados 415, 23 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde los resultados y goleadores fueron los siguientes. En un partido que ya se había adelantado esta jornada, Jerez 0, Barcelona 2. Os recuerdo aquellos goles de Thierry Henry e Ibrahimovic. Un partido que se adelantó debido a la disputa del FC Barcelona en ese mundialito de clubs que finalmente se ha llevado. Además, en esta jornada, este fin de semana, Athletic de Bilbao 2, Osasuna 0. No falló el Athletic de Bilbao. En 12 minutos sentenció el partido. Y este marcó a los 40 segundos de ponerse balón en movimiento, lo que le puso a los Osasuna el partido muy cuesta arriba. Y este marcaba en el primer minuto, Llorente marcaba en el 12. De ahí al final, nada de nada. Además, Valladolid 2, Sporting de Gijón 1. En un campo helado, el Valladolid fue mejor que el Sporting, aunque el Sporting plantó cara y tuvo sus opciones para también llevarse el partido. De nuevo, Medunjanin le daba la victoria en el último instante al Valladolid, que remontó ese 0-1 del Sporting. Marcaron Luis Morán en el 13 para el Sporting, empató Nibaldo en el 29. Medunjanin marcaba en el minuto 90. Español 2, Almería 0. La derrota del Almería ante el Español, que hace que Hugo Sánchez haya sido cesado como entrenador del Almería. Los goles del partido, Javi Márquez en el 45, Corominas en el 81. El ya mencionado Tenerife 1, Atlético de Madrid 1. Asenjo pudo salvar al Atlético de Madrid, que arañó un puntito a domicilio. Algo es algo. Marcaba Nino muy pronto en el minuto 3, después de otro despiste defensivo. Empató Jurado en el 22. Real Madrid 6, Zaragoza 0. Poca historia en un partido donde el Real Madrid fue infinitamente superior a un gris, triste y mal Zaragoza. Los goles del Real Madrid, Higuaín en el 2 y en el 33, Van der Vaart en el 25 y en el 27, Cristiano Ronaldo en el 49, Benzema marcaba en el minuto 70. La gran sorpresa de la jornada, Sevilla 1, Getafe 2, Soldado con dos goles, fue decisivo. El Sevilla lo intentó todo, pero no era su día. Los goles de Soldado en el 12 y en el 32... Para el Sevilla marcó Negredo en el 51. Además, Villarreal 2, Racing de Santander 0. El Villarreal, que continúa con su escalada, confiaron en el trabajo de Valverde y está dando sus frutos. Los goles del Villarreal, Llorente en el 50, Rossi en el 72. Se acerca a Europa el Villarreal. Málaga 2, Mallorca 1. El Málaga lograba su segunda victoria después de 4 meses. Con goles de Fernando en el 22, Julio Álvarez en el 55 y Forestieri marcaba en el 77. El Málaga necesitaba la victoria y frena la buena racha de resultados del Mallorca. Y en el partido que cerraba la jornada, cerocerismo. Deportivo de La Coruña 0, Valencia 0. Se esperaba más de este partido. Los dos equipos muy enchufados en la parte alta de la tabla clasificatoria y al final reparto de puntos. La táctica pudo con la imaginación. Con todos estos resultados, ahora mismo en la clasificación manda el Barça, líder, 39 puntos en solitario, terminará como líder el 2009. El Real Madrid segundo con 37, Sevilla tercero con 30 y Valencia cuarto con 29 puntos, los cuatro en puestos de Liga de Campeones. En Copa de la UEFA, Mallorca quinto con 27, Deportivo de La Coruña sexto también 27. A las puertas de Europa, el Athletic de Bilbao es séptimo con 26, el Getafe es octavo con 24, Villarreal noveno con 21, Sporting décimo con 20, 16 puntos para Valladolid, Osasuna y Español, 15 puntos para Tenerife, decimoquinto es el Atlético de Madrid, suma 14 puntos, el Racing decimosexto con 13, al igual que el Almería por encima del descenso directo, un descenso directo que ocupa el Málaga con 12, al igual que el Zaragoza, que es penúltimo y también tiene 12 puntos, colista el Jerez con 7. En la tabla de goleadores, Villa, del Valencia, es Pichichi, 12 goles. Zlatan Ibrahimovic lleva 11. Higuaín y Soldado se quedan con 10. Messi, 9. La próxima jornada en Primera División ya será en este próximo 2010, fin de semana de 2 y 3 de enero. Para el sábado tendremos 3 partidos. A las 6 de la tarde, Valencia-Español. A las 8, Barça-Villarreal. Y a las 10, en abierto, Atlético de Madrid-Sevilla. Para el domingo a las 5 de la tarde, 5 partidos. Sporting Málaga, Getafe Valladolid, Racing Tenerife, Almería Jerez y Zaragoza Deportivo de La Coruña. A las 7, Mallorca Athletic de Bilbao y cerrará la jornada a las 9 de la noche Canal Plus, Osasuna Real Madrid. Se van a perder la próxima jornada por acumulación Osecho del Osasuna, Núñez del Mallorca, Juanito Yufalusi del Atlético de Madrid, Morris del Racing, Iván Alonso del Español, Diego Costa del Valladolid, Rivera del Sporting, Toquero del Athletic de Bilbao y Jesús Gámez del Málaga. A ver lo que dicen los comités esta semana. Y como siempre, antes de repasar la quiniela, vamos a buscar los números que nos ha dejado una nueva jornada en la Liga Adelante, en la segunda división, 17ª jornada de Liga, donde se han conseguido 27 goles. De momento acumulados 456. 5 goles más que la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde los resultados fueron los siguientes: Girona 3, Elche 2, con goles de Kiko Ratón en dos ocasiones, Molina, Trejo y Brian. Murcia 2, Cádiz 2, con goles de Enrique, Isaac, Cortés y Chando. Nastic 2, Villarreal B 1, con goles de Vicente, Morán y Marco Rubén. Huesca 2, Castellón 0, con goles de Miquel Rico y Camacho. Real Sociedad 2, Betis 0, con goles de Carlos Bueno y Xavi Prieto. Numancia 1, Real Unión 0, con gol de Miquel Álvaro. Levante 1, Cartagena 2, con goles de Toché, Espósito y Rubén. Córdoba 0, Albacete 2, con goles de Estuani y Alberto. Hércules 2, Recreativo 0, con goles de Tanciulescu y Mora en propia meta. Las Palmas 1, Celta 1, con goles de Toni y Marcos Márquez. Y Salamanca 0, Rayo Vallecano 1, con gol de Aganzo. Unos resultados que nos deja en la clasificación ahora mismo de esta Liga Adelante en segunda división como líder a la Real Sociedad en solitario, 35 puntos, así terminará el año. El Hércules es segundo con 33, el Cartagena se coloca de nuevo tercero con 29. Los tres, Real Sociedad, Hércules y Cartagena, en puestos de ascenso. El Rayo se coloca cuarto a 2 puntos del ascenso directo, suma 27. 26 puntos llevan Betis, Numancia y Salamanca. 25 el Nastic, que es octavo. 23 puntos para Elche, Córdoba y Villarreal B. 22 puntos tienen Levante y Albacete. 21 puntos Huesca y Recreativo. 20 puntos Las Palmas y Girona. Por encima del descenso directo, el Celta suma 19. Un descenso directo que ocupan Cádiz con 19. Real Unión con 16. Murcia penúltimo con 14. Colista el Castellón con 11. En la tabla de goleadores, en segunda división, Estuani del Albacete, Pichichi 11 goles, Toché del Cartagena, Molina del Elche suman 9, con 8 goles, Castro del Rayo, Sergio García del Betis y Marco Rubén del Villarreal B. La próxima jornada, también fin de semana del 2 y el 3 de enero, para el sábado 6 partidos. Castellón Numancia, Recreativo Girona, Albacete Hércules, Cartagena Córdoba, Real Unión Salamanca y Betis Huesca. El domingo 5 partidos. Rayo Vallecano Levante será el partido del plus. Villarreal B Real Sociedad, Cádiz Nastic, Celta Murcia y Elche Las Palmas. Y ahora sí podemos repasar la quiniela, a ver si cerramos el año con unos cuantos millones en el bolsillo. En la casilla 1, Valladolid Sporting 1. Casilla 2, Sevilla Getafe 2. Casilla 3, Tenerife Atlético de Madrid X. Casilla 4, Villarreal Racing 1. Casilla 5, Español Almería 1. Casilla 6, Real Madrid Zaragoza 1. Casilla 7, Athletic de Bilbao Osasuna 1. Casilla 8, Málaga Mallorca 1. Casilla 9, Salamanca Rayo 2. Casilla 10, Huesca Castellón 1. Casilla 11, Real Sociedad Betis 1. Casilla 12, Murcia, Cádiz, X. Casilla 13, Las Palmas, Celta, X. Casilla 14, Girona, Elche, 1. Y en el pleno al 15, Deportivo de la Coruña, Valencia, X. Pese a que no ha habido muchas variantes, pues tenemos 3 acertantes de 15 que se van a llevar 418.000 euros. 7 de 14 cobrarán 183.000 euros. 436 de 13 cobrarán 1.968 euros. 8.011 de 12 van a cobrar 107 euros. Si te has quedado con 11 cobrarás 12 euros. Y si tienes 10, 2,55. Bueno, pues ahí tenemos todos los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división en una semana deportiva, ya que vamos a conocer el FIFA World Player que premia al mejor jugador del mundo y al que opta Messi como máximo favorito. Además también, deciros que vamos a tener este lunes el Barça, ese partido amistoso que juega en Kuwait para hacer caja y donde también en el Calderón se disputa un partido amistoso entre Perú y Ecuador. En el Bernabéu se acoge el Champions for Africa este martes día 22 en el Estadio Santiago Bernabéu a las 8 de la tarde, un partido que podremos ver a través de La Sexta. Y también tenemos un apasionante Cataluña-Argentina, TV3 a las 8 y media, mientras que el domingo día 27 tiene lugar el clásico Madrid-Barça de la 14ª jornada de la Liga CB de baloncesto. Podremos ver por la 2. Además, del 27 al 29 se celebra en Arona, en Tenerife, el torneo internacional Alevín de fútbol, que va a ofrecer 4 y Canal Plus Fútbol. Son las principales noticias que nos ha dejado la primera y segunda división, todos los números. Y como siempre, hay que decir, tiene que para todos los aficionados al fútbol, termina este año 2009 con diferentes sensaciones para unos y otros, pero para todos, feliz Navidad, ¿eh? Tendrán mejores tiempos en el 2010, seguro. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.